México es un país donde no pasa nada. Como no pasa nada, este promo no contiene nada. Absolutamente nada. Mira. Sábados, de 6 a 7 por La Voladora. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca, La Isla, ubicada en Silvestre López, número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Cocoles de piloncillo a 10 la bolsa de San Juan Tehuiztitlán. Escuchen en la estación TIC a las 6 de la tarde en los sábados. No esperamos ya tus oídos de tanta banda que escuchas. Buenas tardes, amigos de La Voladora Radio 97.3 de FM. Ya son las 6:33, algo tarde pero sin sueño. Ya estamos aquí hasta las 8 de la noche, transmitiendo desde esta H estación, La Voladora Radio. Bueno. Acá Hugo está contestando la llamada, entonces le muteamos el micrófono. Son, como les decía, las 6:33 y son, hoy es un día 2 de julio del 2016. Acabamos de escuchar a AJ Ávila. Y ahora vámonos con algo de Blondie Redhead. La canción se llama Misery is a Butterfly. Y regresamos, amigos. Estamos empezando esta hora y media de buena música. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 6:39. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Mientras algunos aplanan las calles empedradas, porque, claro, los coches son más importantes que las personas, nosotros vamos a encargarnos de empedrarte. Pero las orejas. Los domingos, La Voladora surte tu receta de puro, total y absoluto rock and roll. Domingos de rock clásico. La Voladora Radio. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Ahí está, ya regresamos, amigos, después de un pequeño corte de, pues quién sabe de qué hora del programa, porque hoy empezamos tarde, pero ahí estuvo Blondie Redhead con Misery is a Butterfly. Aquí ya está Hugo después de haber contestado su llamada laboral. Sí, es buena llamada hoy. A ver, explícanos por qué es buena, Hugo. Lo que pasa es que me tocaba trabajar ahorita en la noche. A ver, espérame. Primero, es nueva esa noticia, ¿no? ¿Tú trabajando? Es nueva noticia, sí. Por eso ha llovido un montón, ¿no? Yo creo. Sí, qué bueno que hoy no trabajé en el día porque me había dicho que fuera en el día. Yo le dije, voy en la noche, ¿no? Ajá. Para que no me perdiera el partido de Laura. Ajá. De la Eurocopa, entonces. Y ahorita me llamó y dijo que mañana no hay trabajo y que hasta el lunes. Ahí está, entonces por eso andas contento. Pues algo, ¿no? Pues ya. Que se apliquen con un poquito más de sueldo, ¿no? Está bien, está bien. Y bueno, son las 6:41 de la tarde. Sábado 2 de julio ya. Ya pasamos la mitad del año del 2016. Tenemos anuncios, ¿no, Hugo? A ver, échate unos y yo me echo otros que hay aquí, porque si no luego... Pues ya tenemos los de siempre, pero esos ya salieron Ortopédica La Isla, ya sale ahí. Y el de... Este ya no sale todavía, el de Pare de Sufrir o algo así. Pare de Sufrir es el de... Neuróticos Anónimos. Ajá. ¿Sí sale o no sale? Sí, todavía... No, no sale, échatelo. Bueno, ese es este... Providencia de Amor. Está ubicado aquí en Amecameca, en Insurgentes número 36. Y sesiones son de lunes a sábados de 6 a 7:30. Para todos los que... ¿Qué es un neurótico? ¿Qué es? Está como... Es como... No sé. Como que se enoja mucho, ¿no? Así como el cuau, ¿no? Ah, ¿es cuando se enojan mucho? Sí, ¿no? Creo que sí, cuando están... Bueno, yo he escuchado, estás bien neurótico cuando se enojan y de repente, no sé, tienen problemas de cambio de emociones, tal vez, ¿no? Sí. Ahorita lo buscamos en internet, pero a ver, échate el otro. Había uno que decía 2 de julio, que es para hoy. 2 de julio está en Tenango del Aire, hay un espacio cultural Muralla. Ajá, eso qué. En lugar del vidrio, invitamos a una espectacular exposición de pintura. La invisibilidad de lo cotidiano. De Miguel Suárez, en Avenida Revolución Oeste, número 3, inicia a las 4 ahorita, y es totalmente gratis. Pues es un este Miguel Suárez, que se dedica a hacer como murales y estas cosas. Sí, sí, sí, va a andar por allá. Entonces ahí anda toda la banda de La Voladora, me imagino, ¿no? Que no hay nadie aquí. Y deseas ayudar a La Voladora, necesitamos dinero todavía. En Banco Azteca hay un número de cuenta que es el 34-76-13-65-60-06-68-9. A ver, échatelo otra vez. Le hiciste como político cuando está dando acá el informe. ¿Los números? Exactamente, échale. Bueno, el número de cuenta de Banco Azteca es el 34-76-13-65-60-06-89. Ahí está grabado, para que veas que sí lo dices como político, como político de... Del PRI y peor. Del PRI y peor. Tenemos el de que se vende terreno de 15 metros por 15 metros, informes en CAI Libertad 77. ¿Son todos? Clasificado radiofónico, dice ahí, ¿no? 15 por 15, ese ya tiene un buen rato, ¿no han vendido ese terreno? No, regularmente cuando ponen un terreno así tardan tiempo, ¿no? Encontrar un buen cliente. Ya encontré que es un neurótico, ahí te va, definición de neurótico. Una persona neurótica es simplemente una persona que sufre. Entonces tú eres una persona neurótica porque sufres. Porque el concepto de neurosis es sinónimo de dolor emocional. Ah, pero dolor emocional excesivo. ¿Excesivo? Excesivo, dice. Con las secuelas conductuales correspondientes. Ese dolor puede manifestarse de muchas maneras: ansiedad, depresión, fobia, agresividad, celos, dependencias, obsesiones, miedos. Pero en general todas ellas pueden remitirse a un origen común. ¿Cuál es este origen? ¿Qué es la neurosis y cómo se cura? Ah, mira, ahí está, eso es un neurótico. ¿Entendiste o no? Pues entonces, más o menos. Entonces, ¿eres neurótico, sí o no? ¿Algo, no? ¿Sí? ¿Sufres de celos? No. Entonces, para los que, por ejemplo, tienen su chica, ¿no? Como cierta persona. ¿Como quién? Como cierta persona que la apodan el cuervo, ¿no? ¿Es neurótico, entonces? Se ve que sí, ¿no? Se ve que sí es celoso acá. Me están invitando a que hagamos un partido del Euro, pero no. ¿Cuándo te invitó apenas? Sí, pero no pude ir. ¿El de hoy? El de hoy. Ah, pues dile que te invite mañana. ¿Tú tienes otro anuncio por ahí, no? Es lo que estaba buscando, pero ya son todos, Hugo. Bueno, ah, no, sí, a ver, espérame. A ver. No, sí. Sí, estos son como cosas que deja Chío. Es el de... Tengo el aquí de la tarde milpera. Ah, cierto, va a ser la tarde milpera. A ver, échatelo. Es el sábado 16 de julio aquí en las instalaciones de La Voladora, que es San Francisco número 50, esquina con Victoria. Entonces tenemos de menú del día sopa de milpa. ¿Cuál es la sopa de milpa? Pues no sé, yo quisiera... Es como de elote, ¿no? Yo creo que va a ser sopa de elote, pero dice de milpa, tostadas... A ver, una persona común como nosotros la conocemos como sopa de elote, ¿no? Sopa de elote. Pero si le preguntas a un conceptual de letras, acá medio hipster, que se siente bohemio, ¿cómo te va a decir qué es? Sopa de milpa. Ah, ok, ya entendemos. A ver, échale, ¿qué más? ¿Qué más hay en el menú ejecutivo del día? Son tostadas de pata, de tinga... Ajá. Y cerveza, ¿no? Hasta morir. Hasta morir. Con tu consumo apoyas a una radio comunitaria libre e independiente. ¿Seremos independientes realmente? Es la pregunta, ¿no? Pues así como se ve aquí, yo creo que sí, pero no sé si sea desviación de recursos. Porque sí estamos en la mera penumbra, ¿no? Sí. Bueno, ya mejoramos, ¿no? De la anterior. No, sí, la verdad. En el anterior creo que se goteaba, ¿no? Y se caía el techo. Entonces va mejorando un poco. Bueno, aquí también gotea y se cae el techo, pero no en donde está la cabina, sino en la habitación de al lado. Que es donde sí se gotea y se cae. Aunque, fíjate que otra vez vuelvo a lo mismo. Si se lo dices eso a uno de la Facultad de Letras, que también es historiador bohemio, te va a decir que no, que es un lugar en donde aguanta cualquier tipo de tormenta, ¿no? Ya nos lo dijeron y pues parece que no, porque sí se estaba inundando qué día que estábamos aquí. Son ingenieros también, ¿no? Exactamente. Ayer fue el día del ingeniero, Cacho. Ayer fue el ingeniero y nadie me felicitó. Porque quizás porque aún no me he titulado, no sé. Tal vez. Puede ser. Vamos a una canción en lo que seguimos aquí con ustedes, amigos. Esto es Black River Motorcycle Club. La canción se llama Love Burns. Y después de eso vamos al corte de las 7 de la noche ya y regresamos con ustedes. Recuerden que pueden escucharnos a través de lavoladora.net. Ajá, porque todavía no tenemos para la antena, que ya se va a poner, ¿no? La próxima, en esta semana esperamos ya, ¿no? Ya dentro de 8 días sí podrán prender su radio y escucharnos. Y escucharnos, escuchar nuestras melodiosas voces. También pues, los teléfonos en cabina son el que... El 597-97-852-52. Y pues ya saben, las redes sociales que nunca utilizamos. Es Radio Dig. Ajá, Facebook. Ese nunca lo usamos. Lo que sí son bien activos son los de La Voladora. Siempre ponen cosas de protesta. De los maestros, ¿no? De los maestros. Ahorita regresamos, amigos. Están en La Voladora Radio, cuando son ya las 6:48. Ahí estuvo la canción de Black Rebel Motorcycle Club, Love Burns. Y estábamos aquí platicando de la chusma, ¿no, Hugo? La chusma, decía el Kiko, ¿no? Del Chavo del Ocho. Chusma, chusma. Ya está poniendo de moda por lo que me dices, ¿no? Sí, ya más o menos. Ya todos, ya todos somos chusma, excepto los de La Voladora Radio. Ah, no, esos más, ¿no? Sí, es una chusma. Sí, es una chusma de veras. Como peña, ¿no? Ya son las 6:52 de la tarde, sábado 2 de julio. Recuerden que nos pueden escuchar a través de lavoladora.net. Todavía no tenemos para la antena, ya la vamos a poner. ¿Va a ser el post-class? No. No quisieron al post-class. ¿Por qué? ¿No se bañaba? No sé si tengan ahí un business ya por ahí. Ah, bueno. No lo quisieron. Pues sí se baña al post-class, trabaja en CFE, anda uniformado, sí. Limpio. ¿Qué te dijo, Hugo? Platícanos la anécdota de... Ya te estaba pidiendo un adelanto, ¿no? Sí, lo encontré, estaba un poco crudo. Ajá, raro en él, ¿no? Sí, pero no estaba en días de laborar porque él trabaja por temporadas. Entonces, cuando no trabaja, pues, se dedica a descansar, pistear, ¿no? A llenar el cuerpo de alcohol. Tiene un primo que le dicen el güerito. Ah, sí. Se dedica a vender tamales ahí enfrente de un hospital de una delegación de aquí de Amecameca. Ajá. Ese güerito que una vez andaba, llegó a un baile religioso en estado de ebriedad, ¿no? Ándale, ese güerito. Ese mismo güero que... Con su amigo el rata, ¿no? Con el rata, sí. Ok, sí. Ese güerito le decía al postlas, a ver, dame un tamal, uno de rajas, ¿no? Para curármela. Ajá. Ya le servía ahí luego en un vasito un poquito de alcohol. Le dije, ¿ahora qué es? ¿Es este tequila o es brandy? Dice, no, eso es Tonayán. Ah, es Tonayán del bueno, ¿no? Ya no tengo dinero, ¿eh? Le dije lo de la antena, ¿no? Ajá. Me dijo, pues adelántame 20 pesos y te cobro menos. O sea que ya quería un adelanto. Sí, para curársela. ¿Para otro Tonayá o qué? Otro Tonayá. Es bueno el post-class. Ese tipo de personas son los buenos para las chambas, ¿no? No, sí, si se sube, pone antenas, los cables de luz, todo. Es movido el chavo. Es más joven que tú decías, ¿no? Hace 8 días. Es más chavo. Y ahorita hablamos de hace 8 días, Hugo, porque resulta que siguen fallando tus predicciones. Tú dijiste que iba a ganar Inglaterra a Islandia y perdió, y está grabado. Dijiste, gana Inglaterra. Dijiste que iba a ganar España y perdió, ganó Italia. Ese partido no lo vi, pero... Pues, estuvo... Bueno, Italia ya... Ya perdió Italia ahorita con Alemania. Pero yo ¿Y cuánto? A ver. Yo creo que nuestros amigos sí han de estar viendo los partidos, más el de hoy, porque es sábado a las 2 de la tarde, sí. La gente no trabaja, casi. Casi. Entonces, pues sí lo vieron, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia de partido hubo entre un Italia-Alemania a un México-Venezuela, por ejemplo? No, pues mucha, ¿no? Digamos que este partido al 100, el otro un 20%. Aunque perdió Italia, pues se va... No, yo me imagino que los italianos no se sienten mal o tan mal porque perdieron con uno de los mejores equipos y hasta las últimas instancias, ¿no? Que puede ser que Alemania llegue a ser campeón, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si hubiera perdido Alemania con Italia, hubiera sido lo mismo, ¿no? Pero yo creía que ganara Italia, ya como que hizo mejor estrategia, pero así que ya en los penaltis. ¿Y tú crees que los italianos estén así enojados? Así, están, a lo mejor sí se sienten desanimados, pero ¿crees que estén así haciendo feo como los mexicanos cuando perdió contra Chile? 7-0. No, pues no, si el aficionado dice, pues dio buen partido, Italia dio buen partido. Ajá. Además, por ahí se estaba especulando que creo que el gol de Alemania creo que era un fuera de lugar, ¿no? ¿Fuera de lugar el gol de Alemania? No en la acción del gol, sino antes de cuando da el pase. Ajá. Creo que Müller dio el pase, ahí era fuera de lugar. ¿Cómo se pronuncia Müller? ¿Así se pronuncia Müller o Müla? Yo creo que es el Müller, pero todos dicen Müller, ¿no? Aquí en México, Thomas Müller. ¿Cómo se llama el número 7, Hugo? ¿Puedes decirnos cómo se pronuncia? ¿El número 7? Sí. ¿En qué? De Alemania. ¿Cómo se llama el jugador? Se llama Bastian... Bastian Schweinsteiger, ¿no? Ah, mira, nada más. Si bien que sabes, si no tienes el inglés, pero ¿qué tal manejas el alemán, ¿Cómo se...? Esos inglés... ¿Por qué no? Bueno, que perdieron con Islandia. Dijeron, no, ya los queremos fuera de Europa, de la Eurocopa también. Europa también los quiere fuera, ¿no? Y que los sacan. Rápido. Y el otro que también ganó fue Portugal, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía tiene a Renato Sánchez. Ese es metió gol, ¿no? Si y tiene, no pues, tiene a Cristiano y a Quaresma, ¿no? Esos tres son los buenos ahí. Porque son puros santos ahí. También Pepe metió gol. ¿Pepe? En penaltis. ¿Cuál Pepe? ¿El Pepe que venía al programa? ¿Ese qué? A ver, si comparamos al Pepe, ¿para el Pepe qué sería meter un gol? ¿Como así un gol? ¿Conseguir una novia? ¿En la vida real del Pepe o la imaginaria? En la vida real del Pepe. ¿Conseguir una novia sería meter que ya metió un gol? Pues sí, pero más como imaginaria, ¿no? Entonces, de plano, ¿y en la vida real podría? En la vida real meter un gol para él es como No sé, bueno, no. Ver una película de... De las ficheras. Las ficheras, ¿no? De 3X, no sé. Ok. Y ayer... Ah, no, ¿quién juega mañana ya por último, Hugo? La Eurocopa. El partido de Francia. Ah, Francia contra Islandia, ¿no? ¿Es Islandia? Sí, es Islandia. Sí, ¿verdad? Sí, Islandia. Es Islandia. Y espérame, y dinos, danos tus pronósticos para mañana. En lo que estoy buscando aquí algo que te va a romper el corazón. Yo digo que va a ganar Francia y están en su casa, eso. Son los organizadores, ¿no? Y a Islandia, pues ya llegó muy lejos, ya hasta ahí. Con que llegara a Islandia, ya con que llegó ahí, ya, ¿no? Ya es logro, ¿no? Creo que es la primera vez que participan en una Y llega lejos, ¿no? Y estaba leyendo que son muy poquitos personas, ¿no? Yo creo que en el Estado de México hay más gente que en Islandia. ¿Que en toda Islandia? Sí. Además, creo que... Ahí es donde el primer ministro fue parte de los Panama Papers, ¿no? Y la gente salió a manifestarse y renunció. Ah, creo que sí. ¿Aquí cuándo va a renunciar algún político? Porque se le descubrió que tiene una casa blanca o porque se lleva... La lana de lo que iban a poner para cuando viniera el gobernador y todo pues eso. Nunca, ¿no? Al contrario, ves que ahora con esa nueva ley, la de 3-3, ya no les puedo... Si ellos decían, no quiero declarar mis bienes. Mis bienes, pues ya no declaraban, ¿no? Ahí te va, aquí está la nota lúgubre para ti, Hugo. ¿Lúgubre por qué? Porque tú eres aficionado de las Chivas. Aunque había ahí un pleito, ¿no? Entre Omar Bravo y no sé qué tanto que por unos mensajes de WhatsApp vi en internet, que por unos bonos. Ajá. Pero yo lo que te quiero mostrar es lo que te va a costar ver a las Chivas jugar al fútbol en internet. ¿$500? Ahí te va. Partidos contra Morelia, Puebla, Veracruz, Chiapas, Querétaro, Pachuca y Necaxa, o sea, partidos moleros. Ajá. Vas a pagar $125 por ver cada partido. ¿En dónde? Por internet. ¿Pero cómo lo habilitas ahí para pues que...? Pues no sé, pero tienes que pagar $125 para ver. Porque supone que por internet, como es abierto, por ejemplo, esa tarjeta roja, esas páginas... Ah, bueno, puedes ver hasta a veces el partido de europeos o de la Premier a veces, ¿no? ¿Ahí? Bueno, pero pues con mala calidad, ¿no? Y si cada rato se cae la señal. Y aquí... pues va a ser de buena calidad, me imagino, Vergara. Pero a ver, entonces si un día quieres ver, te sientas bien animado porque va a jugar las Chivas contra el Necaxa, vas a tener que pagar 125 pesotes. Para verlo. Es lo que va a pagar el Sebas para ver a las Chivas ahora. Ahí te va. Vas a pagar 200 pesos cuando ya sean... ah, pero mira, para los partidos que te dije contra Morelia, Puebla, Veracruz, Chiapas, Querétaro, Pachuca y Necaxa, les llaman partidos A. Los partidos doble A, o sea, con más caché, van a costarte 200 bolas y va a ser contra León, Monterrey, Tigres, Santos, Toluca y contra el Tijuana. ¿A poco el Tijuana es doble A? Es doble A. Se me hace más doble A el Pachuca, ¿no? Se es campeón. ¿Quién sabe? Vámonos al corte de la media, una canción y ya después te echo los precios que faltan. Lo que te va a costar ver a las poderosas Chivas Rayadas del Guadalajara. Con todo y Vergara, ¿cómo ves? Vergara, vale, Vergara. Ahorita regresamos, amigos. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de la otra campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 7 y un minuto. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Radios comunitarias e indígenas. Crimen o derecho ciudadano. Crimen es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones reserve el 90% del espectro radioeléctrico para concesiones comerciales y públicas. Es un derecho humano que ciudadanos, organizaciones civiles, comunidades y pueblos indígenas cuenten con sus propios medios de comunicación en igual medida que los otros sectores, sin discriminar, criminalizar y encarcelar a los comunicadores comunitarios. Radios comunitarias e indígenas, un derecho ciudadano. Una producción de Chololan Radio y esta emisora. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. Esto que viene es de los Horrors, la canción se llama Snow You Know, está en La Voladora Radio. Thank you. tanta banda que escuchas. Ahí está, amigos, ya regresamos después de esta canción y del corte de las 7 de la noche. Las 7 de la noche es milagro porque no está lloviendo, está saliendo el solecito, ¿no? Sí, ya, pero... El Rey Sol nos está sonriendo el día de hoy, ¿a qué se deberá? Es que es sábado, ¿no? Sábado. Y hoy ¿Sábado de Gloria? ¿Por qué no le llaman Sábado de Gloria? ¿Gloria Trevi o qué? No sé, porque... A ver, te estaba dando los precios, Hugo, a ver, ya no me dejaste terminar. ¿Nos quedamos en qué? En... 200 varos para ver a León, Monterrey, Tigres, Santos, Toluca y Tijuana. El Tijuana, es bueno el Tijuana. Mira, el Tijuana, la temporada pasada no va bien mal. Ya en estas últimas temporadas. Ahí está, Hugo, los partidos triple A. Ah, a ver, o sea, ahí sí. Tres veces calidad, son 6 partidos. El azul, de seguro está ahí. ¿Son 6? Ajá. No, nada más son 4 equipos. Es contra... No, 3 equipos, ¿eh? Contra el Pumas, contra los Pumas. Sí, es bueno, bueno. Contra el Cruz Azul. También. Y contra el Atlas. ¿El Atlas? El Atlas. ¿Contra el América, no? ¿Qué? No. Y, pero el si quieres ver el Chivas contra América, te va a costar 500 pesotes. Media milpa, a ver el a las clásico. Chivas, el clásico. Y en este, digamos que... Pero eso va a ser por la temporada que viene. Ajá. Y la temporada que viene no sabes si toca en el Azteca o allá en el... ¿Quién jugó...? ¿Jugaron en qué estadio jugaron esta vez pasada? Pues no me acuerdo, pero... Si toca allá en Guadalajara... 500 muchas pesos. Personas iban a pagar los 500 pesos. Para el clásico, sí. Es una tontería. Yo no pagaría 500 pesos. Mejor voy al estadio y me gasto esos 500 viendo el partido. Pero, amigo, los, ¿no? Si es en Guadalajara y los que viven allá, sí. Pero los que no viven allá... Sí lo van a pagar, ¿no? ¿Quién sabe? Por ejemplo, dices el Sebas. Fíjate cuánto le va a costar al Bigotón. Ah, pero mira... Hay una opción para los pobres que casi no hay en México. Ajá, casi todos. Desembolsando 50 pesos ajá. más por mes, se podrá tener acceso a más contenidos y se podrá ver los partidos diferidos 2 horas después. No, pero ya... O sea, ya que supiste que metió gol el Chicharito y que el Cuauhtémoc le metió falta a Dulio Davino y que el Palencia... Ya vas a poder ver el partido. No tiene chiste, ¿o sí? ¿50 pesos al mes? Al mes, pues así dice. No sé si estos precios entonces son mensuales. Si pagas 125 solo vas a poder ver esos partidos. No sé cómo va a estar, pero por 50 varos puedes ver el partido 2 horas después. O sea, acaba a las 7 y a las 9 ya puedes ver el Chivas América cuando ya todos saben lo que pasó. ¿También el clásico 50, será? Creo que sí. A lo mejor se le suben, ¿no? Ahora sí que se los está llevando Vergara, ¿no? Al Guadalajara. Yo creo que al rato una televisora le va a llegar al precio a Vergara. Si está es que es buen negocio, buen empresario, entonces está planeando algo ahí. Porque muchos decían que sí va a Fox, pero ya siempre no, ¿eh? Ahí te va, mira. Los seguidores de Chivas podrán acceder a la nueva plataforma a la que te estoy describiendo con precios más económicos a través de 2 paquetes. O sea, te sale más barato. Ajá. El primero será anual e incluye todos los juegos de la Liga, Copa, Liguilla y contenido extra. ¿Qué traerá el contenido extra? ¿Las piernas de Omar Bravo? ¿O cómo se llama el defensa? ¿El Sansón? ¿Salcido? ¿Ya se cortó su cabello? ¿Qué será ese extra? Sí, la vida de los jugadores del equipo. ¿Quién quiere saber eso? ¿Quién quiere ver eso? Todos quieren saber qué hacen el equipo en las regaderas, ¿no? No, pues ahí sí yo no. Solamente el Pepe le gusta ver ese tipo de contenido. Las señoras, pues, sí les gusta. Bueno, pero ese contenido extra más la liguilla... Más la Copa, más la Liga, va a tener un precio de 2,750 pesos al año. Y si quieres nada más el paquete semestral, te va a salir en 1,500 pesos. ¿1,500? Así es. Ah, pero mira, para que tenga más consumidores, el rebaño sagrado, como le apodan, lanzó una promoción válida del 1 de julio, es decir, desde el día de ayer hasta el 14 de julio, hasta un día antes de la quincena, y les falló, ¿no? Debería ser unos 2 días después de quincena, ¿no? Para que agarre el torcido acá a la banda que le va a las Chivas y quieran meter una lana. A lo mejor a la mera hora dicen, vamos a extender 2 días más, ¿no? Bueno, del 1 de julio al 14 de julio, para todo el paquete de Chivas TV, te va a costar 1,000 pesos. Todo. Ajá. Así que Hugo, ponte a ahorrar antes del 14, ahorita que acabas de entrar a trabajar, tu primera semana debe de ser para pagar tus abonos para ver a las Chivas Rayadas del Guadalajara, es decir, al rebaño sagrado. Nada más voy a trabajar para ver las Chivas. Prácticamente. ¿Cuántos salarios mínimos son, Hugo? ¿Cuánto está el salario? Como en 73, ¿no? 73. Y la verdad, seamos sinceros, Hugo, ¿quiénes son los fanáticos de las Chivas? La plebe dice. la chusma, ¿no? Como dicen. Por ahí. Unos aires por de este lado del país. Entonces, ¿cuánto tienen que desembolsar una persona que tiene que chambear y se lleva unos, ¿qué? Unos 1,000 pesos semanales. Más o menos. No, pues no le sale, la verdad, para ver a las chivas. No, pues no las voy a ver. Nuestros amigos que tienen vacas. Eso sí, ¿no? Tienen lana, ¿no? Los vaqueros sí les sale. Sí, ¿no? Hasta los albañiles también sí les sale. También, ¿ah? ¿Eh? Sí, esos van a ser los primeros que van a estar viendo a las chivas. Eso sí, pues, pero esos albañiles son azules. Ah, ¿sí? ¿Ah? ¿Porque por el cemento? ¿O son tigres porque tigres es Emex, ¿no? También, sí, también. Pero como decía mi profe de la universidad, arriba y adelante con el Atlante, Hugo. Es el mejor equipo del mundo. Ya subió el Necaxa y al rato de Atlante, ¿no? Son, ¿cómo se llama? ¿Cómo les dicen a los azulgranas, no? Se confunden con el Barcelona. Ándale, sí, por eso lo hicieron así. Exactamente, Hugo. Ya ves, luego llora Messi porque pierden y... Ya no quiere jugar. ¿Y tú qué? También te equivocaste en eso, Hugo. Dijiste, va a ganar Argentina y perdió. ¿Y qué te dicen tus amigos argentinos? ¿Tus amigos argentinos? ¿Qué te dijeron? No, ahorita no les he dicho nada, están muy sentidos. Pero ya están haciendo una campaña allá en Argentina. Ajá. Como aquí en México los maestros hacen marchas y así. ¿Allá también? Van a hacer una, pero para que Messi vuelva a la selección. Hugo, sí, hace como un mes y medio, cuando fue más o menos la tarde pulquera aquí, hicieron unas marchas para que Justin Bieber entrara a dar conciertos, porque no podía, o no puede hasta el día de hoy. ¿Justin Bieber? Sí. El Pepe es como el Justin Bieber mexicano, ¿no? Pero Messi sí pesa, entonces toda la afición de Argentina, ¿no? Sí. Son demasiado... Oye, te vas a ver un juego de Argentina porque está Messi, ¿no? Bueno, también tiene otras estrellas, pero ya no estando Messi, como que sí baja un poquito. Pues quién sabe, el chiste es que ya no va a jugar y lloró el chavo. Vámonos a una canción, amigos, regresamos. Esto es de Jesus and the Mary Chain. Un poquito más de rock británico. Despidiendo a los ingleses de la Euro. Y regresamos, la canción se llama Head On. Ahí estuvo, perdón, de Jesus and the Mary Chain con la canción Hedon. Estábamos hablando, ¿de qué estamos hablando? De las Chivas, ¿no? Que te va a costar una Chivas, buena feria. Chivas TV. Una buena feria ver a las Chivas en su apogeo. Pero estamos, Bueno, sí, ya Chivas ya. Ya ahí muere, ¿no? Sí. Estábamos viendo los flyers. Amigos, si no tiene nada que hacer el 15, 16 y 17, mira qué coincidencia con quincena, Hugo. ¿Qué será? ¿Como jueves, viernes, sábado y domingo? ¿O jueves, viernes, sábado y domingo, no? Imagino. El festival, un festival que se va a hacer en Tenango del Aire, que se llama Beer and Rock. ¿Beer and Rock? Exactamente. Tiene un país invitado, Alemania. Bueno, para las cervezas va a haber cerveza alemana, me imagino. Me imagino que sí. Y no solamente eso, va a haber también bandas de música. Y aquí estoy, voy a darles el nombre de las bandas que van a estar. A ver si conocen alguna, porque yo no. Atomix, Puercorama, ese sí me suena más o menos. ¿Puercorama? Dolby MX, Burton, Los Frankies. Los Frankies, me suena así como también a Los sí, Temerarios. También sí, Los Frankies, ¿no? sí lo han pasado en el Lucas, radio. Trotacielos, va a estar Ramona, La Ballena de Jonás. Está bueno ese nombre, La Ballena de Jonás. Ramona. Prófugo, Aural, Mosh, The Mosh, Mexican Hooligans. No sé si se equivocaron al escribir Hooligans, pero bueno, hicieron el intento, no sé a qué se deba. O así lo pusieron, ¿crees? Heathuming Beard, caray. Chocolate, pero con X. XK. Las fucking bitches. Oh, man. No sé, Hugo, si quisieron escribir fucking bitches, pero lo escribieron como, a lo mejor pensaron que así se escribe, ¿no? Si se pronuncia fucking bitches, pues así se pone, ¿no? Porque le pusieron Fokinbiches. Sería interesante preguntarles. Vamos a andar por allá, ¿no, Hugo? La Voladora se tiene que patrocinar, pues, algo para que hagamos allá la cobertura. La tarde milpera, ¿cuándo era? Es el 16 de julio y es sábado. No, y pues no, pues yo prefiero estar allá, ¿tú no? Pero, ¿a qué hora empieza, no dice? Ahorita, no dice, pero mira, aparte va a estar Polar, Beats Band, Dixie, El Monstruo Son Los Otros. Dixie, ese era un grupo que de una canción que cantaba La Pestosa, ¿no son esos? No creo, quién sabe. Discorde, Tlazocamati. Es chance de ser de alguien de La Voladora, ¿no? Por el nombre. Ya dije, El Monstruo Son Los Otros. Ya estuvo suave. Han de ser puras bandas de morritos, Hugo, debido a los nombres. Los Jamones, Vinil, Corona, Víctor, German y Cristian. Ese me hace como un show de risa, ¿no? Yo lo leí German, ¿eh? German y Cristian. Pistón, Bolero de Fuego, Templo del Trueno, DJ Antonio, DJ Derian, DJ Rata. ¿No será el Rata? No, mejor, ¿eh? Chance, ¿ah? ¿Eh? Y bueno, dice que va a ser... No, nada más dice que va a ser 15, 16, 7 de julio 2016. Es decir, como dentro de unos 15 días, ¿no? 15, 16. Festival de la Cerveza Artesanal, Tenango del Aire. Va a haber danzón, beer pong, comida, catas, juegos, teatro, área infantil, 30 bandas en escena, cervezas internacionales y mucho más. Así que, amigos, vamos a ver qué hay. Y hablando de fiestas y de festivales y que de la tarde milpera, ya estamos preparándonos para hacer la fiesta de aniversario, ¿no, Hugo? Yes. ¿Crees que sí la podemos llevar a cabo o somos tan malos organizando y gestionando que va a ser un fracaso? Yo creo que... ¿Que va a ser un fracaso? Pues, La Voladora ha hecho eventos, sí vienen, pero no sé. Esperemos que no sea un fracaso. Si nos apoyan nuestros compañeros de La Voladora, pues ya con que vengan ellos y otros por ahí ya, ¿no? Y podemos manejarlo como para que... Para recaudar fondos. Exactamente. Vamos a tratar de contactar a la misa otra vez, ¿no? Sería bueno que viniera. Andale, a la fiesta. Igual que venga. Que se venga en su traje de baño que usó cuando fue al concurso y que esté ahí parada en la lluvia, ¿no? En agosto, lloviendo y en traje de baño con su banda. Pues estaría bien, ¿no? Que se ponga ahí en la lluvia a ver con una playera blanca. ¿No? No, pero esos ya son otros asuntos, Hugo. Bueno, amigos, son las 7:24. Se está yendo rápido el programa debido a que, pues... Entramos como media hora tarde debido a circunstancias fuera de nuestro alcance, ¿no? Sí, no. No pasaba el chimeco. Pero ya ni modo. Y estaba encontrando aquí en internet, Hugo. ¿Sí? ¿Ves que aquí nosotros siempre somos amantes de la política, ¿no? Ajá. A ver, espérame, ya me estoy adelantando. Me ibas a echar el chisme de la política de Ameca Meca. A ver, échalo, pues ya tú que eres el chismoso de la política. ¿Aquí en Ameca? Ajá. Espérame, déjame, antes de que pongas tu... Antes de que des tu chisme, te voy a poner... No, a ver, espérame, lo estoy buscando... No, creo que no lo tengo, Hugo. Creo que era la entrada, pero del... Ah, no, sí, aquí está, mira. Esta es tu entrada cuando hablas de los chismes. ¿Va? Ahí está. Gracias al licenciado Benito Juárez García. Equivoqué. Soy un ser humano. Como unos cocos ahí que tenemos allá abajo. ¡Cállate, chachalaca! Ahí está, Hugo, hablando de cocos que tenemos ahí abajo de nuestro amigo el Cuau. Cuauhtémoc Blanco, no se confundan. No todo es en torno al otro Cuau. A ver, échate el chisme ahora sí. Ah, mira, pasa que... Bueno, está medio curioso. Primero, aquí en el municipio de Ameca. Ajá. Digamos que el que gobierna es el señor Casales, ¿no? Ah, oh, ¿no? ¿Qué es Abelar? Abelar es como Peña, la figura pública. ¿No? Es que, o sea, ¿quién gobierna atrás de Peña? ¿Quién? Salinas, ¿no? Carlos Salinas. ¿Tanto así? Y el señor Casales, él... Estoy asombrado. Iván Millán. Y ese es mormón, ¿no? Creo. ¿O era mormón? Se bautizó en la iglesia mormona porque tenía un internado antes. Y quería ir a una escuela fresa. Ajá, y allá pues le... Para que entrara tenía que ser de esa iglesia y se bautizó y ahí estudió, ¿no? A ver, bueno, ese cuate, Millán. Millán y el secretario actual, que no sé cómo se llama... Son como los que orquestan todo, ¿no? Ajá, a ver, ¿qué más? Entonces resulta que el día de ayer ellos iban a hacer un mega gremio, ¿no? El gremio de ahí, de la presidencia. ¿Qué gremio? Ah, ya le tocaba el gremio de la presidencia. Ajá, entonces pues, iban a, así como ya decía Pistear. Paco Stanley, ¿no? Dale al a tu pueblo, circo y comida y todo, ¿no? Ajá. Primero la parte eclesiástica y luego ya todo demás. Iban a ir a misa y después iban a ir a pistear. Sí, hacen su recorrido como todos los gremios de su santo y luego ya, y yo creo que iban a poner unos... ¿Qué santo iban a llevar ahí? ¿Iba a ir cargando a velar o qué? Pues sí lo iban cargando, no sé si a velar, pero ahí lo iban cargando. Está cañón cargarlo, ¿no? La neta. No. Y entonces, un día antes, aquí en la hacienda de Panoaya, ellos tienen a un señor que le llaman el granicero. Yo nunca había escuchado oír de un granicero. ¿Por qué le llaman el granicero? Según este señor, el granicero, él tiene la habilidad de decir de cuándo va a llover, cuándo va a granizar. Y por eso le dicen el granicero. Ajá, según dice él que hay varios graniceros en todo el mundo, ¿no? Que incluso fue a Perú y que no llovía ahí Machu Picchu, ajá. Y que allí... Y fue y llovió y granizó. Hizo el zorrito y llovió. ¿A poco existe algo así? ¿Le pagan por eso? Ahí en pero fíjate, ya fue a Perú. Ajá, en la ciudad de Panamá le pagan a él porque él como que después que hacen un recorrido, él ya da un como que, da cuenta historias así de aquí, de los volcanes. Es como un chamán, pero del granizo. De la naturaleza, dice él que cada... ¿Cuándo es cuando? Bueno, cada año tiene que ir ahí a los pies de la volcana y hace como un ritual. ¿Un ritual? ¿No? Para pedir que llueva. Deberíamos conseguir el teléfono del granicero, Hugo. Hay que darnos aquí a la tarea. Pero se dice que para iniciarse como granicero... Ajá, para iniciarse. Lo tiene que iniciar otros graniceros ya con más experiencia y lo llevan a los pies de la volcana. Bueno, esto ya está no muy creído, muy ficticio, pero dice él que le tiene que querer buscar que le caiga un rayo y si le cae un rayo ya él es como elegido para ser granicero. O sea que a ese granicero le cayó un rayo. Según él dice, y que ya inició a sus hijos. ¿Por qué no dejas mejor la chamba y te vas de granicero, Hugo? ¿Puedes llegar a Perú? Pues sí, ya fue a Perú y a varios lados ha ido. Y ahorita él es el como el encargado, dice que va a las montañas y que pide que llueva aquí en la zona, que haya buenas cosechas. Y, y explica, ¿no? Como cultura. Entonces este granicero le dijo a una persona que los que le estuvieran haciendo un mal... Que no se preocupara, que porque les dijo así, el día de mañana va a caer un granizo y les va a afectar todo, les va a ir muy mal a estas personas, ¿no? Con el granizo. Es decir, imagino que estaba hablando de campesinos y de tierras de siembra. Le dijo un señor que dice, los que te están haciendo mal a ¿pero ti. ¿Pero ese señor quién es o qué? Un señor X de por ahí. Ajá. Que no quiere al señor Casales. Ah, ya, ya, ya. Dijo, los que te están haciendo mal a ti, el día de mañana van a pagar con el granizo, ¿no? Ándale, es como un mutante, ¿no? Acá de X-Men, ves que existe tormenta. Uh-huh. Este es granizo. Es granizo, ¿no? Y ajá. Entonces, el día de mañana dijo, va a pasar esto, ¿no? Y mañana para ellos fue ayer, ¿no? ¿Y si cayó granizo ayer? Entonces, a la hora de su evento, dicen ajá. que iban paseando ahí... ¿A velar? A velar, Casales, todos ahí en la calle, en su nicho, y de pronto empezaron a caer unas gotas y... está pasando así dinámica que de repente empiezan a caer unas gotitas y se suelta, ¿no? Y soltó un aguacerazo. Soltó un aguacerazo con granizo, con aire. ¿Ayer granizó? Sí. ¿Tú lo viste? Sí, bueno, yo no lo vi, pero aquí en América dicen que sí, que fue un... llovió muy fuerte, entonces, ves que pintan en las calles estas cosas como con aserrín. Ajá, sí, entonces, sí, sí. Llegó el agua y se lo llevó todo. Wow. Y todos llevan, dice, y todavía caminaron como 20 metros cargando su nicho, pero ya después se empezaron a dispersar todos porque la lluvia era muy fuerte. Y siguió lloviendo, lloviendo, lloviendo, y eran como cerca de 7, 7 y media de la noche y no para la lluvia. Entonces las personas que esperaban ahí en el gremio, que hicieran los castillos, los cohetes, ajá. también les cayó lluvia porque ya estaban casi instalando. Y se mojaron se y ya mojaron, no. Ya no hubo castillos. Todo porque cohetes. El granicero lo dijo. Según el granicero lo dijo, ¿no? Y entonces le afectó ahí a Casales, quedó mojado, a Velar, todos empapados, ¿no? Llegaron a la presidencia mojados y... Pues ahí está no sé si se habrán enfermado, pero el granicero lo predijo. Lo que querías, ¿no? Ajá. ¿Querías a Velar con una playera blanca en la lluvia? No, a Velar. Ahí está. No sé, a lo mejor ya andaba ahí la Miss porque ves que como que la patrocina a Velar, ¿no? Ajá. Entonces no necesitaría playera blanca, pero... Pero a Velar sí traía, ¿no? No, ese no. Y empezó a mostrar todos sus atributos. Sí. Pero a ver, entonces el granicero predijo un día antes que a las personas que le estaban haciendo mal... Les iba a ir mal al otro día. Les iba a ir mal. Gracias al granizo o la lluvia. A su poder de él, ¿no? Pues sí, sí. Wow. Deberíamos de buscar a ese granicero Hugo y comentarle pues, y que nos dé una profecía y ver si se cumple. Pues yo creo que pues él dice que sí, él trabaja ahí en la hacienda de Panoaya. Ajá. Entonces cuando te hacen un recorrido y pasan ahí. ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama? No sé cómo se llama bien el señor, pero ya después que te hacen el recorrido y del Museo de los Volcanes, ahí te explican, dicen, mira, aquí tenemos un granicero y un que granicero. Así. Y yo nunca había escuchado, me da risa, ¿no? Granicero, pero sí existe, aquí en América ahí está, ¿no? El señor. Interesante, interesante. Entonces, trataremos de encontrarlo para que nos eche una buena profecía de granizo y de lluvia, ¿no? No, y aparte de eso, pues ahorita le está yendo mal porque trae una demanda al municipio. Trae demandas, ¿por qué? Porque hay un regidor que está muy enfermo, que no se ha presentado a laborar. Entonces tiene licencia para 15 días faltar, otros 15 días, 15 días más, ya se cumplió esa licencia, entonces tendría que trabajar su suplente. Ajá. Pero su suplente es como, ¿cómo se diría? Afín al partido de Morena, y ajá. aquí está Encuentro Social, ¿no? Opinión. No lo quieren. No lo quieren y quieren meter a otro señor. ¿No es Bernabé el candidato del amor? No. No, no. Entonces, cuando pasaban lista ahí en los cabildos, decían el nombre del regidor que está enfermo, que está en el hospital. Ajá. Y entraba alguien ajeno ahí, quién sabe quién es, y decía presente, y la anotaban, ¿no? Y firmaban. Entonces ya el suplente demandó porque están haciendo usurpación de personas y porque él ya debía estar instalado, ¿no? Órale. Entonces tienen toda la demanda a todos los regidores de Ameca Meca y les van a meter como una multa, no sé... Pero esa multa, a ver, primero, ¿esa multa se la cargan al municipio o a su sueldo de ellos? A su sueldo de los regidores. Ah, pues está bien, digo, si la van a cargar al municipio, pues no les importa nada. Bueno, está ese, pero dos regidores y ya dijeron, no, sí, sí, pasó así, usurparon, ¿no? Y todos los otros regidores hicieron otro paquete para decir que no, que no pasó así, ¿no? Ajá. Entonces, ahí... Y yo ayer se mojó Casales y su grupo, ¿no? Por el granizo. La verdad es que deberíamos haber tomado una foto de Abelar en playera blanca y mojado. Y no traía top. No traía top. Vamos al corte de las 7:30 y regresamos. ¿Qué, ya te lo estás imaginando? No. ¿Te lo estás saboreando? No, yo no. Regresamos, amigos. Están en La Voladora Radio. Ya saben, se pueden comunicar al 97-852-52. Y pueden también comunicarse en las redes sociales. No esperamos limpiar tus oídos de tanta banda que escuchas. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca.

Ahí estuvieron los Black Angels con la canción Malas Vibras. Puras malas vibras. Puras malas vibras el día de hoy, ¿no, Hugo? Sí, sí, sí, pero bueno, ya. Pero entonces ya, Hugo se puso a imaginarse al preciso con su playera blanca y mojado. No, ¿sí? No, me imagino la misma. Bueno, pero ¿qué estábamos? Ya son las 7:40, ya se está yendo, ya se está yendo el programa demasiado rápido. Empezamos tarde, ¿no? La primera hora empezamos tarde rápido y nos vamos temprano, ¿no? Como en los trabajos. Estaría bueno así siempre. Mira, ya encontré, estábamos viendo que hay aquí un pequeño test. Hugo, hace 8 días nos dimos cuenta que si eras de barrio. Ajá. Ahora, como ya que nos tocamos el tema de la política y todo ese relajo que cómo nos fastidia. Pero estuvo bueno, ¿no? El granizero. Sí, estuvo chido eso del granizero. Hay que localizarlo, ¿no? Para que se siente aquí con nosotros un sábado. Ajá. Y nos empiece a preguntar y a lo mejor a tus enemigos, Hugo, les aviente un buen granizo. ¿No? Los grandotes, ¿no? Que quedan allá. Que lo descalabre. Que hay unos granizos como piedras. Bueno, pero antes de eso, mañana hay una carrera. ¿De qué? De ciclismo de montaña. Ah, ¿otra? Empieza creo a las 9:10 de la mañana. Ajá. En la delegación de Ameca que se llama Santiago. Ah, ya va a ser. Ahí comienza la carrera y termina aquí en el centro de Ameca. Ajá. Entonces todavía los que quieran apuntarse pueden inscribirse llegando. ¿Tú vas a ir? No. Ya vi ese circuito y ahí fue donde se cayó el Pepe en bicicleta. Se cayó. Las pendientes de... Es para llegar al Hotel de los Deseos, ¿cómo se llama? De los Secretos. De, ¿no?, los Secretos, por ahí es, ¿no? Más o menos así toman esa ruta y salen por allá. No, está empinado, muy empinado. Y necesitas una buena bici para empezar. Y... Tú tienes la de Nestlé, ¿no? Ah, ya dijimos marcas, perdón. Pero ahí te va el test. Este, amigos, es un test para ver qué tipo de presidente de la República es Hugo. A ver. Ok, escoge un plan de fin de semana. Uno... Estar tirado en una banca ya todo borracho del parque. Estar en una biblioteca leyendo un libro. Estar paseando un perro chihuahua. Jugar ajedrez. Estar con el ganado. O irte a Las Vegas. Híjole, irme a Las Vegas. Irte, ¿no?, a Las Vegas. Te estás pareciendo a... Ok. Ahora escoge tus calcetines favoritos. Te los voy a describir. ¿Mm? Unos calcetines como de abuelito. Color... kaki, creo que así le llaman, ¿no? Ajá. Unos calcetines con todos los colores del arco iris, pero que los dedos están por separado, ¿sí los has visto? Sí, sí, sí. Unos calcetines estilo militar, o sea, con los colores militares. Ajá. Unos calcetines de rayas son blancas y negras. Ajá. Unos calcetines deportivos color gris. O sin calcetines y con unas chanclas nada más. Ya es que todos los calcetines estaban feos, ¿no? ¿Las chanclas o qué? Los otros de gris. Los gris, los que usas para ir a jugar. Ajá. Va. Estás pareciendo a Peña, Hugo. ¿A poco? ¿Con qué trago negocias las reformas, Hugo? A ver, ya estás sentado en tu gabinete y ya estás diciéndole aquí a Osorio Chong y a... ¿Cómo se llama? A Nuño. Ajá. Y a los de la... Y a los del CENTE, que ya le bajen a su relajo y que aguanten. ¿Con qué les pones a pistear? ¿Un six de Corona? ¿Un trago fino con un limón? No sé qué trago sea, será como un tequilazo a lo mejor. Con un limón, sí. ¿Un tonayá? ¿Como el Postclass? ¿Un martini? ¿Rompope? ¿O qué será el otro? Híjole, es como una margarita, más o menos. Martini. Con un martini. Ya estás. Con Tonayá, ¿no? Tonayá. Solo el Postclass, ¿no? Se van a enfermar, sale Carlos, doctor. A ver, ¿quién es tu enemigo, Hugo? Nada más tienes que escoger una, creo, ¿eh? Ajá. ¿El PRI? ¿Los narcos? ¿Los yanquis? ¿Los globalofóbicos? ¿Los hippies? ¿Los malditos hippies? ¿O no tienes enemigos? El PRI. ¿El PRI? Estás pareciendo entonces ahora al peje, Hugo. ¿Por el peje? ¿Cómo te refieres a la marihuana? ¿Como destructor de familias? ¿Como la que da risa? ¿De la buena? ¿La hierba apestosa? ¿Lechuga del diablo? Esa no la había escuchado. ¿Lechuga del diablo o marihuana? ¿Cómo me refiero allá? Ajá. Marihuana. Yo creo que como lechuga del diablo, ¿no? Lechuga de... Hierba pestosa, sí. ¿O cuál? Hierba pestosa. ¿Hierba pestosa? Sí. A ver, entonces, ¿dónde está? La hierba pestosa. Ahí está, ya le cambié. Te estás pareciendo a Calderón, Hugo. Tu palabra favorita es... Progreso, orden, disciplina, hoy, autoridad o abundancia. Abundancia. ¿Abundancia? ¿La tierra de la abundancia? Tierra de la abundancia. Va. Escoge una red social. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram o no sé qué sea la M. Hay una M. No sé qué red social es esa. Soy demasiado malo para las redes sociales. Uh-huh. ¿Cuál? Facebook. Facebook. Estás pareciendo ahora a Fox, Hugo. ¿Fox? Mira, ya está el resultado. Sacaste a José López Portillo. Fue un presidente, fue un presidente. Eres un ciudadano del mundo. Sabes decir las palabras correctas a las personas correctas. Y eso te abre muchas puertas en la vida. No es cierto, acabas de conseguir trabajo apenas, ¿no? Sí. En el fondo sabes que lo que viene no necesariamente te incumbe. Así que vamos a administrar la abundancia y que no paren los daiquiris de fresa. Ah, era un daiquiri. Daiquiri. No era un, ¿qué te dije? Un martini. Ah, no, es un daiquiri. Es un daiquiri. Se ve que no sé nada de bebida. Entonces, Hugo, eres José López Portillo. Pues ¿puedes decirnos algo sobre el José López Portillo? Andaba con Sasha Montenegro. En ese tiempo estaba bien Sasha, ahora ya no, pero era el artista de... A ver, ¿eso en qué año fue más o menos? En los 80. A ver, voy a buscar a Sasha Montenegro. Ajá, síguele. En esos tiempos, ¿no? Entonces en la foto te vas a espantar. Además, bueno, López Portillo... En su tiempo... Pues, oh, yeah, sí. En su tiempo te invertías en el banco 1,000 pesos y al rato luego te daban 5,000, ¿no? Entonces... Oye, pero... Había abundancia, pero ya cuando salió, pues todo decayó. Pero mira... Interesante, Hugo. Sasha Montenegro anduvo con López Portillo, ¿no? Sí. Ya tenía esposa y aparte la trabajaba por fuera. La trabajaba. Pero ya después creo que se casó con ella. Sí. Ah, ok. Como lo que pasó con Peña, ¿no? Ándale. Fíjate, es la escuela del PRI. Estoy viendo aquí alguna de la filmografía de Sasha Montenegro. Ajá. Y entre ellas están estas finísimas películas. Bellas de Noche de 1975. Ey, David, está buena. La Golfa del Barrio de 1983, estaba también, en su mero apogeo. También. La Pulquería de 1981. Noches de Cabaret de 1978. La Vida Fácil de una Mujer de 1977. Las Cariñosas, como dicen los choferes del sur, de 1979. Muñecas de Medianoche de 1979. Y Llámeme Mike de 1982, entre algunas. Todas son sobre ruleteras, ¿no, Hugo? Pues es que era de así, del momento, de esa época. Ah, no, mira, Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, también salió ahí. Es la única que como que desentona, ¿no?, en su filmografía. ¿Y qué diferencia? ¿Qué? Entonces es lo que tienen en común ella y Peña Nieto, ¿no? Peña Nieto tiene a la gaviota, que salió en... ¿Cómo se llamaba? ¿La conocen como la gaviota? ¿Cómo se llamaba esa novela? La gaviota, ¿no? ¿La gaviota? Mujer de madera, ¿no? Y bueno, y la pueden encontrar en todas las vulcanizadoras del país, ¿no? Aquí con el Sesos, ¿no? El eléctrico Sesos. De eléctrico Pepe. Tiene unas buenas de la gaviota. Ya creo que nos dijo el Pepe que mandó a ampliar una de la gaviota de esas del taller. Ajá. De una marca reconocida de aceites. Ajá. Y ya la hizo en grande así, ¿no? Él la tiene en su cuarto pegada. Dice. Ahí donde se va a dormir, ¿no? Cuando no hay chamba. Y se dice el Pepe que se pone la banda presidencial y ya le dice, ¿no? Que es el presidente. ¿Y es la primera dama? La primera. Mira nada más. Entonces, López Portillo, Hugo. Te presa López Portillo. Pues por lo menos a López Portillo más o menos ahí tenía decisión y Peña... ¿no? Las podía. ¿Ves que le falló a Peña, no? Una semana que fue a Canadá. Le falló. Es que... Sí, le falló. Dice que... ¿Qué dijo? ¿Qué era? ¿Qué dijo? La verdad no sé, Hugo, así que tú me tienes que decir ahora. Bueno, ahí te digo. Fue Peña, hay algo que rescatar de que a partir de diciembre de ya este no año... Vas a tener visa. Ya no va a haber visa para Canadá, entonces si sigo chambeando yo creo que... ¿Te vas para Canadá? Estaremos por ahí, ¿no? ¿En la fresa? ¿Eh? ¿En la fresa? ¿En la fresa? En la recolección de fresa, ¿no? No recolección de fresa, sino a pasear, ¿no? Ah, mira nada ya más. Ya estando allá a ver, pues, a ver qué... ¿Qué sale? que sale, ¿no? Pero o sea, uno que la quitó, pero en ese tiempo Peña dijo que él era, que el populismo era malo, ¿no? Ajá. Entonces le dice a Barack Obama que él es populista, ¿no? ¿Y qué dijo? No supo qué decir. Y luego que todos los maestros, el problema de aquí de Oaxaca, y el presidente le dice, yo soy maestro. Obama es maestro. De Canadá, ¿no? Y dice, yo soy maestro. Ya. Yeah. Y Barack Obama dice, soy populista. Todo lo que odia Peña, ¿no? Ándale, nada más, mira nada más. No fue bien, se veía como un chavito ahí entre gente grande, que no sabe moverse. ¿No? Está muy chaparro nuestro presidente, ¿no? Sí, en comparación de ellos, ¿no? Y ya todas las señoras tontas que anteriormente dijeron que Peña estaba guapo y que iba a representar bien a México para que vieran que los mexicanos eran guapos, según. Pues a nivel mundial Peña no... ¿Guapos quién, Hugo? No sobresale, ¿no? ¿Guapos quién? ¿De quién? ¿De a nivel mundial? Mexicanos guapos. Pues algunos artistas, ¿no? ¿Como que quién? Tienen descendencia europea, ¿cómo se llama este tipo? O algo así, ¿no? William, ¿cómo se apellida? William. Ah, William Levy, pero ese es este de... ¿No es mexicano? No, es maldición. Puerto Rico. Solo Mario Almada, ¿no? Entonces. Mario Almada. Ese sí era de los hombres. El Burro Van Ranking. Ese sí era de los hombres de adeveras, ¿no? Vamos a una canción, amigos. Casi se nos viene la hora, pero pues en lo que se llega les ponemos más música. Ya son las 7:51. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de lavoladora.net o esta aplicación llamada TuneIn. Ya esperamos que dentro de una o dos semanas ya tengamos antena y ya puedan prender su radio y sintonizar. Sí. Además de que pueden pues estar ahí mandándonos mensajes antisemitas, mensajes terroristas, mensajes de lucha, mensajes de amor. Los recibimos a través de la voladora. Día, ¿no? Que va a entrar la canícula, dijo el granicero. A través de Facebook, La Voladora. Les enviamos saludos también por ahí. Y pues sí leemos. Si no nos gustan sus comentarios, los ignoramos, ¿no? Pero regularmente sí los decimos, ¿no? Pero regularmente sí los ignoramos, ¿no? Esto es de Kasabian, la canción se llama Rewired. Y regresamos, amigos. Casi nos vamos. I'm Ahí estuvo Kasabian, canción se llama Rewire. No esperamos ya tus oídos de tanta banda que escuchas. Y ahí está también nuestra cortinilla, porque sí las hicimos. Hicimos nuestra tarea. Se nos enoja la Chío, ¿no? Se enoja nuestra productora. De, es que ¿cómo se llama su programa? Efervescencia Musical. Efervescencia Musical. Es que ella publica mucho de los maestros y esas cosas. Ajá. No se tenga... Está bien, ¿no? Para apoyarlos. Ibas a decir algo malo de ella y te aguantaste las ganas, ¿o qué? Nada malo. Iba sobre él, ¿no? ¿Sobre la Chivo? Fíjate, mientras unos maestros están peleando por sus derechos... Ajá. Mientras otros maestros están haciendo actos vandálicos... Hay otros maestros que se la rifan más, Hugo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay un video en internet de un maestro que está ebrio y golpea a sus alumnos con una escoba por hacer ruido en la clase. Hola. ¿Cómo ves? ¿Por hacer ruido en la clase? Sí. Esto fue... el hombre se llama Wang Shi y pues obviamente fue suspendido de sus labores. Debe ser... estoy buscando si dice de dónde es, pero debe ser chino, coreano o japonés. Esos chinos están locos, ¿no? Los chinos sí están locos, los chinos, los japoneses, todos los orientales. Mientras unos maestros andan por acá, allá los maestros golpean a sus alumnos porque andan borrachos. El maestro anda borracho y sus alumnos no se callan. ¿A ti qué golpes te daban, Hugo, en la escuela? ¿Te tocó todavía eso? Me tocó todavía la de que te jalaban la patilla ya. ¿A poco sí? A mí creo que ya no. Todavía, ¿sabes? Me tocó como en segundo, tercer año. A mí creo que no, ¿eh? Ya no me tocó nada ya de eso. Después ya... ¿No ya te tocó no. que te pon las manos hacia arriba con tus dedos y unos reglazos todavía, los dedos? Todavía me tocó. Era clásico, ¿no? Sí, y sí me tocó ver que algún maestro aventó el borrador a algún alumno. También. Sí, todavía me tocó ver. Y ahora ya no, ya. Ahora ya los demandan. Sí, no. Y ganan los alumnos y ya la armaron. Está bien, ¿no? Porque ya... ¿Qué otra cosa te tocó en la escuela, Hugo? ¿De los maestros? Ajá. Pues, no me acuerdo que... Siempre habíamos nada más matemáticas y español, ¿no? ¿Cómo? A ver... otra vez e historia. Los clásicos maestros. Yo tuve un maestro que la apodaban el Padrecito. ¿Y por qué? No sé por qué la apodaban el Padrecito, pero era un maestro de biología de la secundaria. Ajá. Que lo que hacía para que tú sacaras 8... Para que tú sacaras 6, creo, no, como 7, te pedía varios pliegos de papel bond. Si querías sacar más, creo que 8 ya te pedía los plumones y el borrador. No, pues todos pasaban, y fíjate, ¿no? Y si ya querías sacar el 10, ¿sabes qué te pedía? ¿Qué te uh-huh. imaginas que te puede pedir un maestro si te pide papel bond y plumones? Unos folders, ¿no? Ah, hombre, te pedía VHS vírgenes en ese tiempo. ¿Para qué los quería ver? Decían que les gustaba mucho ver a las chicas, entonces yo creo que pues para grabar algo por ahí de lo que hacía, en serio, de verdad. Por esos tiempos, ¿no? Que era común grabar algún programa de en VHS, tele o ¿no? algo así. O grabarse, ¿no? En VHS. Eso es lo que pedía el Padrecito. Y las chavas eran listas, Hugo, porque sabían que el Padrecito tenía una debilidad. ¿Cuál era? Las mujeres. Entonces las chavas se acercaban y le coqueteaban y le decían profe, y el profe hasta las abrazaba y pues sabes que sí pasaban, Hugo. Sí, siempre pasa, ¿no? Se levantan tantito la falda, ¿no? Pues no sé si la levantaban, pero sí le coqueteaban. Es faldas de la secundaria, ¿no? Que se lo las ponen a la rodilla ahí. ¿Qué otro maestro, Hugo? ¿Tuviste algún maestro así? Sí, es la culpa de un maestro, porque él dijo... que acababa, iba en primer año de secundaria y dijo, les tengo que dar inglés. Ajá. Y dice, pero yo no sé. ¡Oh, caray! Entonces, espérenme 2 meses y les voy a empezar a enseñar, voy a meter a estudiar inglés. Ajá. Nunca ocurrió. No, nunca les enseñó inglés. Nunca les enseñó inglés, ¿no? En la secundaria. Porque no sabía. ¿Era secundaria de aquí? Era secundaria de aquí. Ya quema la secundaria. Telesecundaria, ¿no? Juan Aldama. Al parecer ahorita todavía no sabe inglés. ¿Todavía no? ¿Ya cuántos años pasaron? Pues ya muchísimos, ¿no? Y en ese tiempo me decía que tenía un taller de herrería. ¿Pero era maestro específicamente para inglés? Era de todas las materias. Ah, ya, ya. Pues cuando nos tocaba dar inglés, pues no. ¿Qué hacía? Dice, ahí está la clase, la pasaron en televisión y ya... Nada más. ¿Cómo es eso? Yo nunca fui a una telesecundaria. ¿Es cierto que las clases eran en televisión nada más? Es que era... Pues en cierto modo estaba bien, ¿no? Ajá. ¿Te das cuenta? Pasaban la clase en televisión de sí. ese día. Ajá. Y ya te explicaban los conceptos y todo. Y ya después de la clase de televisión, ya el maestro te preguntaba, bueno, como que hacía preguntas para ver si habías aprendido algo, ¿no? Pero eran como videos de VHS, ¿no? Que se metían, o beta. No, La señal de llegaba por una antena. ¿A poco? ¿Y todavía existen? ¿Todavía es telesecundaria esa secundaria? Ajá. ¿Y sí, todavía es telesecundaria? Todavía. ¿Y todavía pasan videos así? Todavía sí. Ah, órale, pues los mandan del satélite Morelos, de ahí como que después empezaron a implementar eso de las telesecundarias. Ajá. Y entonces ya después de ahí el maestro preguntaba y tenías dudas o ya. Pero de inglés no. En inglés no, y ya te explicaba, y luego si ya no entendías, tenías un libro que se le conocía como conceptos básicos. Ajá. Ahí venía la información de la clase de ese día. Ya. Y ya después tenías un otro libro donde hacías los ejercicios o respondías preguntas de la clase. ¿Cómo se llama ese maestro? ¿O cómo se llama? Miguel Ángel, me acuerdo que le decían el luchador, ¿no? Gracias al maestro Miguel Ángel, alias el luchador, Hugo no ha conseguido un buen empleo. ¿Por qué? Porque no sabe inglés. Porque no sabe inglés. Pues, ah, qué caray, pero ojalá bueno. Ojalá que ya aprenda, ¿no? Ojalá y cambien las cosas. No, pero ahora ya hay teleprepa, ¿no? ¿Hay teleprepa también? Ah, pero ya cambió el sistema, ahora ya nada más pasan la clase en televisión, porque ya no tienen su libro ese de conceptos. Ya nada más lo que agarraste y lo sí, que no, ¿no? El libro estaba bueno porque podías... Entonces, ¿qué es peor, una teleprepa o un Conalep? Pues nunca he visto cómo sale el Conalep, pero... Yo solo sé que del Conalep salen las chavas embarazadas, ¿no? Sí, y la mayoría de los que va son chacas. Eso sí, son chacas, sí, ¿no? ¿Eh? Pero hay un... ¿Hay Conalep por aquí cerca? No. Conalep más cerca... Chalco. Creo que hay una en Chalco. ¿Sí? Y otro en Iztapaluca, ¿no? Aguas, cuando pasen por ahí no les vayan a... Es como cuando juega el América. Cuando juega el América y cuando hay clase en el Conalep, pues vas más tranquilo. Está situado el Conalep en lugares más así feos, ¿no? Cuando complicados. Como la zona escolar allá por el reclusorio norte. Ándale, o aquí es que cuando entras por Zaragoza, ¿sabes que hay? Ándale, ahí en Iztacalco. En Iztacalco, exactamente. No, hombre. Oh, bueno. Con su maestro que le decían el pajarito, ¿no? Ajá. Y ese, para que pasara a sus alumnos, les pedía un ciento de hojas. ¿Por qué? Para poder pasar con seis, ¿no? El que quería ya un 10, le pedía una caja completa de hojas blancas. ¿Pero para qué las hojas? Pues es que daba clases en otra primaria y las vendía las hojas ahí. O sea, pedía hojas, folders y así material. Y iba en la otra secundaria, era de privada. Y ahí les vendía a sus alumnos, mire, tengo folders, tengo hojas. Hacía negocio, ¿no? Es el pajarito. Y lo corrieron después del Conalep. Ah, qué caray, pues mientras los maestros estén como estén, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Pues ya nosotros ya logramos algo, ya que sea. Como dicen las abuelitas, ya nos logramos. Los que vienen atrás, no sé. Amigos, ya es hora de irnos. El día de hoy solo estuvimos casi hora y media debido a los retrasos que tenemos. Esperemos la próxima semana ya estar en la frecuencia, ¿no? Y en hora y tiempo, ¿no? En hora y tiempo. A ver si ya viene el Pepe que nos comente algo de lo de los maestros. Ves que es analista, ¿eh? Es analista el joven. Vámonos, amigos. Son las 8:04 ya nos pasamos 4 minutos. Va adelantado aquí nuestro reloj de la Unión Europea. Ah, mira nada más. 8:06. Y vámonos, amigos, recuerden, pues, pueden escuchar la retransmisión los... ¿Qué días son? Los martes a las 7, ¿no? Martes 7 de la noche y los jueves en la madrugada a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana. Nos vamos con algo de New Order, se llama Blue Monday, y pues ya, nos escuchamos dentro de 8 días. No se olviden que se viene la tarde milpera, el festival de cerveza en Tenango, y ya nos estamos preparando para que la Miss se ponga su traje de baño para la fiesta de aniversario. ¿Crees que lo logremos? Y va a traer playera blanca, y si llueve, ya saben, ¿eh? Mientras no sea velar, ¿eh? No. ¿Crees que lo logremos? ¿Que la fiesta? Y que, bueno, pues, esa es una cosa, ¿no? Y la otra, que venga la Miss. Pues, si viene, sí. Esperemos. Tenemos que hablar con Abelar, a ver si la deja venir. Pues nos vamos, amigos. Muchas gracias y que tengan buena... Esperen el partido de mañana de la Euro. Ah, exactamente. Hasta luego.